Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunel.com. www.eltunel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Las 24 horas del día estás aquí con el Túnel Rock en www.eltunel.co. En este caso estamos generando esta señal desde Bogotá, Colombia, a bordo en la nave del rock y también para nuestras emisoras aliadas en Bolivia, en César Radio Rock, en The Classics, Estrella 93.1 FM, la radio que nunca duerme en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo para nuestros amigos en Bolivia. Y también aquí en Colombia está Improvisando Radio.co. Estamos en vivo en este momento, también con nuestros amigos de Cultura Rock. Y por supuesto en las noches en Puerto Rico, la isla del encanto, está azrock.com. También estamos generando esta señal en las noches en Puerto Rico. Y un gran abrazo desde ya a nuestros amigos de AC Rock, que están de aniversario. Bacanísimo que tengan esta iniciativa en Puerto Rico, que como hablábamos con el staff en algún momento determinado y con algunos oyentes que han llegado de Puerto Rico, tener una emisora de rock and roll en una isla que es famosa por la salsa y el reggaetón es algo bastante revolucionario, y por eso mis felicitaciones a nuestros amigos en Puerto Rico. Muy bien, sigamos aquí saludando justamente a nuestros oyentes que quieren charlar un ratito. Por acá John Guzmán dice que estoy borracho. No, mentiras, el que estaba borracho era el traductor de Google. Camiloche, oyente de nuestra señal, está por acá conectados. Buen día y saludos a todos los rockeros del mundo. Y qué abrazo tan extensivo, que no se quede ninguno por fuera, dice Camiloche. O sea, todos los rockeros del mundo. Un gran abrazo, un abrazo gigantesco. Por aquí Juan Pablo me envía un pantallazo de su móvil, reportando la sintonía. Y me envía la foto de Lennon, su perrito, su mascota, que es un husky. Ya hemos hablado de la raza del perro hace un tiempo, pero se me olvidó. Creo que es un husky, si mi memoria no inventa. Desde Manizales está Lennon ahí durmiendo, patas arriba, como duermen los perros. Sabroso, está pasando la semana. Qué delicia como duerme ese perrito. Y dice, mi opinión es que... Ah, bueno, frente al tema que estábamos hablando en la hora anterior. Mi opinión es que sabemos la situación de Venezuela y no sabemos si hay juego sucio. Ellos también tienen familia. Bueno, es la opinión de Juan Pablo. Por acá llega Gabo también. Buen día, capitán. Reportando sintonía desde la ciudad sorpresa, Pasto, carajo. Quisiera solicitar una canción de Kingdom Come. Ya vamos a buscarla, viejo Gabo, que se encuentra en la ciudad sorpresa. Y por acá, de sorpresa, me llega también Dana Páez. Señor locutor, buenos días. Un abrazo. Coloca ahí un acento extraño. Un abrazo. ¿Cómo será un abrazo? Me mandó un abrazo. Say you will, say you won't. Make up your mind tonight. Say you do, say you don't. Wanna be mine. Y con esta banda que me encanta, les doy inicio a una nueva hora de música. I'm in let me be. Cause you don't care. Well, please set me free. Al mando de la nave del rock, con Capitán Pablo Rock. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain. Gran Joe Cocker. Unchain My Heart. Hasta ahora en la nave del rock. Espectacular canción. Como me gusta la música de Joe Cocker. Y ¿Qué tal si hablamos de temas un poquito más livianos? Recientemente se está hablando sobre el maravilloso, enigmático, siempre misterioso y interesante mundo del universo de Marvel. Y justamente es porque, bueno, yo estoy totalmente atrapado con la serie WandaVision. Estoy ahí, esperando a ver cuándo sale el próximo capítulo. Estoy como loco. No se los niego. No voy a negarlo y no voy a hablar de ningún spoiler, pero cuando empezó la serie, yo decía, ¿qué diablos es esto? O sea, no me demoré un tiempito para entenderlo, cómo era la serie y cómo se empezó a desarrollar fue lo que más me gustó. Y al punto que va en este momento, estoy como cuando el correcaminos, mejor, cuando el coyote va a coger al correcaminos y sale disparado y se le cae la quijada al piso, ¡pin! Así estoy yo. Porque estoy esperando con ansias locas el sexto capítulo de WandaVision. ¿Está viendo la serie? Cuénteme sus impresiones. Hábleme a través de nuestro chat o de nuestra línea en WhatsApp. Cuénteme cómo le ha parecido esa serie y cómo se está desplegando lo que viene. Es que lo que me encanta de este universo es que todo está unido. Entonces, si usted se pierde algo, puede que de pronto no entienda, se demore para entender lo que viene. Y pues con esta nueva fase de ese universo cinematográfico, pues se vienen grandes cosas. De hecho, acabo de retuitear, eso fue más temprano, por ahí como a las 7 de la mañana. Retuiteé el tráiler de la nueva serie que va a salir en marzo del universo de Marvel, que es con el Soldado del Invierno y Falcon. Pues una serie que está para ese par también. Obviamente ahí viene Loki, la serie de Loki. Después vendrá la película de Thor, que es uno de los estrenos que va a salir en cine. Y se tienen dudas si de pronto la película de la mamacita cosa hermosa de Scarlett Johansson se va a sacar también en simultáneo en el cine o a través de Disney Plus. Bueno, ahí está la pelea. Y hay muy buen contenido para que usted vea sobre todo el universo cinematográfico de Marvel, que es el motivo por el cual estoy viendo a Disney, porque el resto, para mi gusto, la plataforma no es de más mi interés, solamente por el universo de Marvel y Star Wars, que ya vamos a hablar más adelantito. ¿Qué tal si recordamos a Iron Man? ¿Les parece? En la convención de Stark. Esto es AC/DC. Oiga, es que definitivamente también Marvel se encarga en escoger unas canciones que uno dice, miércoles, esto está muy bueno. Por donde usted lo vea, buenas bandas sonoras y buena trama. Esto es Show to Thrill, a bordo de la nave. Yeah! Por acá leyendo el comentario de Alex en nuestro chat, dice: ¿por qué le echas limón a la herida? Extrañamos a Iron Man. Sí, lo extrañamos bastante, sobre todo con el actor Robert Downey Jr., que hacía un muy buen papel de Iron Man. Pero sin el ánimo de dar spoilers ni nada por el estilo, solamente voy a decir dos cosas, como para no dejar ahí el tema, porque no creo, y esto es algo meramente personal, esto es una opinión meramente mía, no creo que Disney deje a uno de sus personajes favoritos por ahí y va a echar mano al multiverso. Si ya está hablando, y ya es algo que de pronto usted debe saber, de que de pronto en una película van a estar los anteriores Spider-Man con Tommy Maguire, creo que se llama el man, Andrew Garfield y Tom Holland, que son los actores que han interpretado pues el Hombre Araña, el arácnido este, pues van a estar al parecer en una película los tres en un multiverso donde van a haber diferentes situaciones. Pues existe la posibilidad, y esto es algo meramente que me imagino, que pues de pronto suceda lo mismo con Iron Man, ¿no? Suceda lo mismo, que de pronto en algún universo paralelo exista otro Iron Man con otro personaje y en otro mundo, y vuelva aquí a la Tierra. Existe la posibilidad, ¿no? Existe. ¡Existe, digo yo! Le damos la bienvenida a Led Zeppelin, que también ha hecho cancioncillas para Thor incluso. Oh, let the sun beat down upon my face. Stars to fill my dream. I'm a traveler of all time and space. To be where I have been. Sit with elders of the gentle race. This world seldom seen.

Escuchábamos a la doncella Iron Maiden hasta ahora a bordo en la nave del rock con Fear of the Dark, una canción solicitada por nuestros oyentes. Lo más importante e interesante es que estoy muy feliz porque ayer hicimos una prueba justamente con nuestra página web, ayer lunes. Y es que a todas las personas que se han inscrito en nuestro formulario que aparece, tan pronto usted le da www.eltunel.co, aparece un formulario donde usted coloca su nombre, su correo electrónico y queda inscrito en una base de datos donde cada lunes a vuelta de correo electrónico le estaremos enviando las noticias del rock and roll. Y ayer funcionó, funcionó perfecto y hasta se publicó en Facebook y todo es automático. Interesante cómo funciona la tecnología, por Dios. Was so bright. Whoa. The old neighborhood was so alive. Whoa. And every kid on the whole damn street. Whoa. Was gonna make it big and now prepeat. Now the neighborhood's cracked and torn. Whoa. The kids are grown up but their lives are worn. Whoa. How can one little street swallow so many lives? Chances is grown. Nothing's free. Longing for used to be. Still it's hard. Hard to see. Fragile lives. Shattered dreams. Jamie had a chance. Well, she really did. Instead she got fat and had a couple of kids. Marshall lives at home cause he's got no job. She plays guitar and smokes a lot of pot. She committed suicide. Brandon OD'd and died. What the hell is going on? Cruelest dream reality. Change is grown. Nothing's free. Longing for used to be. Still it's hard. Hard to see. Fragile lives. Shattered dreams. Así que si usted, amigo oyente, me está escuchando y quiere que a su correo electrónico... ¡Ey! Me asustó incluso. Si quiere que a su correo electrónico le lleguen todas las noticias que publicamos en nuestra página web a través de un newsletter, así se llama, newsletter, a su correo electrónico, algunos dirán, pero es que el correo electrónico no se usa. Sí, pero usted para, por ejemplo, iniciar sesión con su Android debe tener Gmail o algo, entonces tiene correo electrónico. Entonces aprovechemos ese medio de comunicación en el cual pues no le cuesta nada a usted inscribirse ahí dentro de nuestra basecita de datos y ocasionalmente de pronto, no sé, cuando vuelvan los conciertos, cuando regalemos cositas, cuando hagamos cosas con nuestros oyentes que lo solemos hacer, nos encanta hacerlo. Pues bueno, será por ese medio en el cual nos comuniquemos con ustedes. Es el medio oficial de comunicación de nosotros hacia ustedes. Y de vuelta, porque también lo puede hacer sin ningún lío. Entonces inscríbase en www.eltunel.co. Ahí, al lado izquierdo, al lado izquierdo, en una ventanita emergente. Ahí usted le da sus daticos, vende el alma al diablo y no envía ahí esa solicitud. No hay ningún problema, nosotros nos portamos bien con eso. No enviamos cadenas de oración, ni piolines, ni nada de esas cosas. Solo rock and roll como Green Day. Esto es She. She screams in silence. A solid riot penetrating through her mind. Waiting for a time to smash the silence with a freak of self-control. la nave del rock, con Capitán Pabluno. Bye. Debo confesar que este programa, esta emisión en particular, se me pasó volando. O sea, no sé en qué momento ya pasaron 2 horas. Estaba tan metido dentro de la música que estaba programando y programando canciones que van para la otra hora, pero es que ya se acabó el programa. O sea, estaba yo metido dentro de las canciones. Ave María. Si eso me pasa a mí, existe una gran posibilidad que le haya pasado a usted exactamente lo mismo. Existe una posibilidad. Me voy con esta canción antes de despedirme. Ellos son los Stone Temple Pilots. Esto que se llama Interstate Love Song. Que, oye, que es una historia de desamor más bien, ¿no? Esto es una historia triste. Ahí sí, aplica para esta canción, viaja más que Millennial despechado. Algo así, más o menos, se resume esta canción. Esta es La Nave del Rock, ya estamos al final, 11:52 minutos en la mañana. Ha llegado la hora de despedirnos, de aterrizar esta nave y dejarlos en compañía con la siguiente tanda de 3 horas de música de una década fabulosa, que es la década de los 70. Ya está publicado ahí nuestro flyer para que usted vaya y nos diga quién es esa personaje, esa personaja, quién es ella. Hace parte, pues por supuesto, de la década de los 70, que es lo que le vamos a dar play a partir de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Yo aquí me despido. Mil y mil gracias por sus conexiones. Gracias por estar ahí. A nuestras emisoras aliadas, Improvisando Radio, Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico, César Radio Rock, The Classics y Estrella 93.1 FM en Bolivia, en Cochabamba. Un gran abrazo desde acá, desde Bogotá, Colombia, donde originamos este programa. Gracias por estar conectados y yo aquí me despido. Nos vemos mañana, 10 de la mañana. Hiding yourself, crawling yourself.